mirando el cielo antes de dormir. Deja encendida la luz, manos arriba a través del gris, pies en el barro y viento en la cara. Es aquí donde vuelvo cada día a morir otra vez. El silencio da velocidad al tiempo lento, que despierto busca ciego un complemento para estar entero. 100% cierto, siento más temor a estar seguro que a seguir muriendo en el silencio de mi cuarto oscuro. Devuelve una pausa difusa, los ojos se pierden y salen de mí, me dejan solo y ya no me asusta. Es mi hogar y aunque salga siempre vuelvo a morir otra vez. Pierde el equilibrio y cae al suelo, y como un viento se dispersa hablando mil palabras por segundo. Viaja en piezas sueltas dando vueltas sin destino alguno, y muere conmigo en el encierro de mi cuarto oscuro. Salen remolinos desde el agua que hay en mí, se tragan el entorno y vuelven a escupirlo luego de 6 horas muertas. Da velocidad al tiempo lento, que despierto busca ciego un complemento para estar entero. 100% cierto, siento más temor a estar seguro que a seguir muriendo en el silencio de mi cuarto oscuro.